Argentino, la CTA, convocó a una movilización para el 12 de mayo en reclamo por una mejor distribución del ingreso, una mayor autonomía nacional y el fortalecimiento de la democracia. Volvieron a reclamar una asignación universal para los menores de 18 años y para los mayores de 65 que no tengan jubilación, así como generalizar la ayuda escolar obligatoria. Eso es lo que dice la información, que también están convocando para el próximo viernes a una marcha al Ministerio de Trabajo exigiendo la incorporación de los 94 trabajadores despedidos por la empresa Bridgestone. Estamos en comunicación en este momento con Edgardo De Petri, que es secretario de Organización de la CTA Nacional. Edgardo, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, en principio, que nos cuentes un poco de estas convocatorias que está haciendo la CTA para mayo. Bueno, el día viernes y sábado, unos 150 secretarios generales de todo el país resolvimos, reiterar un planteo histórico de la CTA, que es avanzar en políticas distributivas que apunten fundamentalmente a cambiar esta injusta distribución de la riqueza nacional. Nosotros en ese marco también hicimos un debate político muy a fondo, sosteniendo y valorando el nuevo tiempo político que vive la Argentina, un tiempo de cambio y de posibilidad de abordar hoy con más fuerza, con más capacidad, con más legalidad, incluso que están en la mayoría de los discursos. No solo en nosotros o en otros sectores, incluso en sectores del propio gobierno, la necesidad de resolver un drama verdaderamente nacional que hace que todavía hoy se nos mueran 100 chicos por hambre o por razones evitables en un país hecho de pan. Así que bueno, el planteo fue ese, como vos como ahí se lo planteó en el programa: distribución de riqueza, democracia y autonomía nacional como pilares, bueno, de la construcción de una movilización, de una organización, que le ponga freno a los que quieren que el superávit fiscal que va a tener el país de más de 1.000 millones de pesos este año, en vez de ir a resolver estos problemas, vaya a más pago de deuda y o a inversiones que favorezcan a los grupos económicos. Ustedes quieren tener una reunión con Kirchner, ¿no? Si nosotros hemos pedido al presidente una reunión como para compartir estas iniciativas, no solo con él, también vamos a hacer una ronda de reuniones con otros sectores sociales, con Federación Agraria, con APYME, con los movimientos cooperativos, con los sectores partidarios con representación, con otros sectores sociales, del movimiento popular. Y en ese marco nuestra idea es no hacer planteos ni de oficialismos ni de oposición. Somos una central de trabajadores que reivindica como cuestión central atacar uno de los dramas fundamentales que nosotros pensamos que tiene la sociedad. Estamos proponiendo la asignación universal para los pibes, porque creemos que esa es la prioridad central que hoy tiene el país. Esta asignación universal garantizaría un mínimo ingreso que va a ayudar a paliar y a incrementar los ingresos de las familias, y al mismo tiempo recupera un derecho a la salud y un derecho a la educación. Hemos planteado no solo la asignación de 65 a las personas que están por encima de los 65 y que no están en ningún sistema previsional, sino que hemos salido a decir con toda claridad que hay que estatizar el sistema de la FJP, que ha demostrado eso ser un negocio para los bancos, pero que ha colapsado la seguridad social, donde hoy incluso el Estado tiene que subsidiar con casi 4.000 millones de pesos al sistema previsional. Entonces hemos planteado con fuerza esa iniciativa. Seguimos creyendo que la Argentina tiene otro destino y que para eso hay que avanzar en democratización. Por eso vamos a marchar el día viernes exigiendo el reingreso de los trabajadores despedidos por la empresa Firestone, y también estamos levantando ahí nuestro compromiso con la democracia y la libertad sindical, que es otra de las tareas y otro de los planteos que hemos realizado y que seguiremos construyendo a lo largo y a lo ancho del país. Edgardo, la CTA se siente hoy más cercana a las políticas del gobierno que en algunos otros momentos. Bueno, en eso no hay dudas que cuando nosotros decimos que hay nuevo tiempo político es porque nosotros valoramos muchas de las iniciativas políticas que el gobierno ha planteado hacia el conjunto de la sociedad. Para nosotros hay un antes y un después del 24 de marzo, cuando fue la entrega a los organismos de derechos humanos y en ellos al pueblo argentino, para convertir en un museo de la memoria lo que fue el ícono más alto del horror que vivió la Argentina. Eso es un dato muy importante para usted. Porque, ¿sabe por qué? Digo, porque hubo genocidio en este país, hubo neoliberalismo, digamos, ¿no? O sea, nosotros en ese sentido valoramos fuertemente la decisión del presidente Kirchner, sí. Que no solo fue eso, sino la derogación de la ley de BNCB de punto final marca también un tiempo de un antes y un después en la construcción de los sectores populares. Sí. Ahora, evidentemente necesitamos avanzar, que ese proceso que oxigena y que da credibilidad al marco institucional, como otras medidas, como pueden haber sido lo de la Corte Suprema de Justicia, o el aliento que incluso hizo el propio gobierno con los decretos para el sector privado, que muchos sectores privados no lo cumplieron, dicho sea de paso. Uh-huh. Eso es lo que nos lleva a nosotros, más allá de hacer una valoración correcta de esa iniciativa, es avanzar, bueno, en la resolución de los grandes temas nacionales. Y para esto tenemos que no solo que hacer elevar propuestas para ver cómo se financian, sino que tenemos que organizar y tenemos que movilizar a la comunidad. Y no cree, solo la movilización de la comunidad puede hacer posible de que se vayan hackeando las presiones de los grupos económicos, que nos llevan a crisis energética, nos llevan ellos a crisis energética, a colapsar un recurso fundamental y a no discutir política distributiva, porque no lo quieren hacer. Ahora, Edgardo, es un momento de la sociedad en que no está tan movilizada como en otros momentos. No hay un proceso de movilización a partir del gobierno de Kirchner, eso bajó. Bueno, el gobierno de Kirchner ha movilizado a la sociedad, porque no, también hay que reconocer. ¿Pero en qué sentido? Que el presidente tiene una iniciativa política también en Argentina. Estábamos acostumbrados a que lo que nos movilizaba era la oposición al gobierno, y en ese sentido catalizaba mucho más fácilmente la oposición y el no estamos de acuerdo, y creo que el presidente en ese sentido ha movilizado a la sociedad con dos o tres ejes importantes de iniciativa política. Como pueden ser, discúlpame para cerrar el contexto, como pueden ser estas que planteamos. De alguna manera, gran parte del discurso que nosotros levantábamos ante el propio 19 y 20 de diciembre de mayor justicia fue asumido por el gobierno. Ahora, movilización hay igual, ¿eh? O sea, hay igual en el sentido propositivo, lo que nos parece que estamos en un tiempo de reconstituir no solo la movilización, sino una dirección de unidad de los sectores populares, consciente de que realmente tenemos que asumir el debate sobre uno de los temas centrales de la Argentina, que es la distribución del ingreso nacional. Y claro, porque un poco lo que yo quería preguntarte tiene que ver con eso, porque la desmovilización, me parece a la que refería Walter, cualquier cosa Walter me corregí, tiene que ver justamente con eso, con que no hay movilización por la oposición, y yo no estoy hablando de, no queremos decir una oposición que no proponga, una oposición que sale únicamente a oponerse, pero las movilizaciones en favor de algunas medidas tomadas por la presidencia y que además pudieron darse porque hubieron años, digamos, de lucha de organismos de derechos humanos y demás, tal vez tenga que ver con alguno de los puntos que ustedes planteaban, como por ejemplo el fortalecimiento de la democracia en términos más concretos, más visibles, más reales. Ahora, de 25 de mayo del año pasado, esta parte se va a estar cumpliendo un año de que asumió Néstor Kirchner, las condiciones de vida, la vigencia de los derechos humanos en democracia, la distribución del ingreso, el hambre, la injusticia, son cosas que no se han visto modificadas, por lo menos hay un discurso o una intención de que eso no suceda, pero en hechos concretos no se ha visto modificado. Entonces, la movilización de todas formas ha caído en ese sentido. Bueno, si uno lo mide así, me parece que es correcto el análisis. Igualmente, no es que no hubo movilización. 40.000 personas movilizadas en el marco de la convocatoria del 24, tanto en la ESMA como en la Plaza de Mayo. Sí, ves, las marchas, de los trabajadores estatales en la ciudad de Buenos Aires, la marcha de los productores, hoy mismo planteando la perspectiva de distribuir regalías que son de los sectores fundamentalmente frutihortícolas y que hoy están pagando incluso en el Valle de Río Negro. Las marchas de los hubo más de 30.000 personas en La Plata reclamando aumento de los docentes, la crisis de los trabajadores de la salud. Me parece que no es que no hubo marcha, digo, me parece que hay que, en ese sentido yo reconozco y creo que puedo compartir con ustedes que hubo una iniciativa política, el gobierno se ha parado fuertemente y en ese sentido es valorable también que a través de la movilización se oxigenen los grandes debates que hoy vive, que tiene que asumir la Argentina. Claro. Por eso nosotros pensamos también, en ese sentido, que al planteo de mejorar a nivel institucional, de construir un escenario político donde la palabra, incluso del propio presidente, esté en la consideración pública, esté con niveles de aceptación de esas ideas, de esas perspectivas, también habilita y oxigena la necesidad de recuperar de los sectores de los trabajadores, del campo popular, la discusión del tipo de país y del tipo de sociedad que nosotros seguimos aspirando a construir. Claro. Y que la movilización no tiene que estar todos los días y es patrimonio de alguno que convoca y moviliza, sino que es una construcción de debate de ideas, de propuestas, de caminar y hacer asambleas en los lugares, de ir construyendo la unidad, de ir pensando que hay un tiempo que ir madurando de una nueva coalición política donde unifiquemos todos los actores que creamos que tenemos una pelea fuerte con los mismos grupos, con los mismos sectores económicos que llevaron a la quiebra de la Argentina, digamos. No hay ninguna duda de que hay voluntad de construir esa perspectiva, y por eso nosotros decimos que estamos convocando para el 12 de mayo, que este viernes vamos a movilizarnos por los desfiles Tone, y que vamos a pedirle también una entrevista al propio presidente de la Nación, como para compartir con él estas perspectivas, y no solo con él, con los sectores democráticos y populares que creen que hay otra posibilidad para la Argentina. Edgardo de Petri, le agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a ustedes, hasta luego. Que tengan buen día. La patronal entonces decidió echar a 23 personas de la agencia, lo cual implica que el 90% de los trabajadores quedan en la calle. ¿No? Luego que los trabajadores plantearan esta situación, se acercaran y negociaran con el Ministerio de Trabajo, se le planteó desde el Ministerio de Trabajo la conciliación obligatoria, que ahora está por terminar, entonces hay que tomar una decisión. Y parece que las cosas vienen complicadas en ese sentido porque la empresa no iría para atrás con su decisión de echar a las 23 personas que le había mandado los telegramas de despido. Nosotros estamos en comunicación telefónica con Diego Rojas, que es delegado de Infosic. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, no, te quería comentar, vos estabas dando un panorama más o menos claro de la situación, cómo se produjo, te quería, detallar algunos aspectos de la situación. Sí, esto ocurrió justamente el miércoles previo a los feriados de Semana Santa, en la previsión de la empresa, de que al día siguiente no trabajaba nadie y que nos iba a mantener afuera de la calle esos 4 días, desmoralizándonos y, digamos, derrotando a los trabajadores, imponiendo los 23 despidos. En el aspecto más concreto, no fue una negociación con el Ministerio de Trabajo, la conciliación obligatoria, sino que los trabajadores realizamos un piquete en la puerta de entrada, se votó un paro con los trabajadores de adentro y los que estaban despedidos, y luego, en el momento más apropiado, ingresamos a la empresa y pudimos ocuparla. Entonces, esta situación es la que determinó que el Ministerio diste la conciliación obligatoria con los despedidos adentro. Pero bueno, como vos decías, se han empezado las negociaciones en el Ministerio de Trabajo y la empresa está manifestando abiertamente que no va a recuperar a los trabajadores, que se mantiene la postura de despedir. Yo quisiera recordar que esta empresa fue comprada hace 4 meses por la actual patronal en diciembre. Ajá, ¿de quién era antes y de quién es ahora, Diego? Anteriormente era de Mansilla, que es uno de los consultores del poder, fue consultor de Menem, últimamente es consultor de imagen de Menem, por claro. Eso es el dueño anterior. No sabemos qué vinculación actualmente pueda seguir teniendo con los actuales dueños de la empresa, uh-huh. O con quienes dicen ser los actuales dueños de la empresa, que es el grupo inversor al que pertenece Sergio Spolsky. Sergio Spolsky es conocido por sus vinculaciones en el círculo de Banco Patricios, tiene acusaciones varias de corrupción en la comunidad judía. Uh-huh. Sergio Spolsky es el actual dueño del diario universitario La U y de La U Records. O sea que es un personaje al cual, digamos, la crisis económica no lo ha tocado, se ha beneficiado con el menemismo largamente, pero hoy en una visión justamente menemista de las cosas, plantea que si hay crisis, la variante de pago deben ser los trabajadores. Claro. ¿Y ellos estarían dispuestos entonces, Diego, a no reincorporar ninguna de estas 23 personas? En principio es lo que está manifestando, pero bueno, nosotros confiamos en que haremos retroceder a la patronal o lograremos una intervención del Estado que modifique ese estado de las cosas para preservar en principio la fuente de trabajo, que es un medio de comunicación, digamos, que no pertenece a los grandes monopolios de la comunicación, por lo tanto, claro. Es también una cruzada en este sentido. Y por otro lado, que nosotros vamos a defender con uñas y dientes los 23, todos los puestos de trabajo. Nos parece que es un crimen aberrante en este momento permitir que un compañero quede en una situación de desocupación, estando como está la crisis económica en el país. Uh-huh. ¿Qué se espera de las autoridades del Ministerio de Trabajo que hagan en ese sentido? Mira, nosotros pensamos que el Estado tiene las herramientas necesarias como para obligar a... Cuando le ponen así a piqueteros duros, ¿ustedes qué opinión tienen de eso? Cuando ponen este calificativo en los medios de comunicación. Nosotros siempre hemos dicho que duros son todos los compañeros, porque la condición de vida del desocupado, la condición de vida del piquetero es dura. Lo que puede distinguirnos es que somos independientes políticamente de este gobierno y de los que vienen hundiendo la situación, ¿no? Sí. Eso sí, me parece eso más adecuado. Uh-huh. Somos los que no estamos con el gobierno ni hemos abandonado ni la lucha ni los objetivos estratégicos de la lucha, que son el puesto genuino, el salario, terminar con la flexibilidad laboral, con el trabajo en negro, cambiar esta Argentina que nos llevó a esta lucha, ¿no? Las 6 horas de protesta de ayer es una de las medidas que forma parte del plan de lucha que se dispuso el domingo pasado en la Asamblea Nacional de los Trabajadores. ¿Por qué decidieron este tipo de protesta? Bueno, en primer lugar, la protesta tiene que ver con la reincorporación de miles de compañeros, incluso por el cumplimiento de un compromiso de reincorporación que hizo el gobierno y que lo ha cumplido muy parcialmente, uh-huh. En un porcentaje muy menor, y los compañeros siguen penando sin cobrar lo único que tienen. Y en segundo lugar, la característica de la protesta es, bueno, vamos buscando ser creativos, ¿no? Uh-huh. Ser creativos, cambiar los métodos. Ya se ha hecho una movilización multitudinaria en La Plata, uh-huh. Que convulsionó la ciudad. Se hicieron también cortes de ruta en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora se hizo esto de levantar las barreras de los peajes, que no va contra la gente, sino contra estas multinacionales que se llevan todo cobrándole en una casillita a la gente. Uh-huh. Entonces, bueno, son métodos de lucha que van variando para un mismo objetivo, que en este caso es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires escuche a los trabajadores y les pague lo que les debe, ¿no? Ahora, es parte de un plan de lucha más de conjunto que incluye la participación hoy en la marcha de Bloomberg. El 1 de mayo tenemos actos masivos en Plaza de Mayo en todo el país. Y luego vamos a culminar en una marcha federal del 8 al 12 de junio contra el hambre, por el salario, por los puestos genuinos y contra el pago de la deuda externa. Uh-huh. Pitola, usted sabrá, me imagino que desde el gobierno nacional están diciendo que los planes no los van a renovar, ¿no? Sí, bueno, este que la política para desarrollo social estaría más orientada hacia microemprendimientos productivos y no hacia los planes jefas y jefes. Sí, le cuento, no pasa nada con los emprendimientos productivos, no pasa nada con nada. Digamos, la reactivación económica no se está traduciendo en puestos genuinos ni remotamente en la medida de la reactivación misma. Primer problema. Por eso atacamos el problema de la flexibilidad. Lo planteamos cuando fue una oportunidad de la ley laboral. Si no vamos a la jornada de 8 horas, si no recuperamos las condiciones de convenio, si no acabamos con el trabajo en negro, esto no sale porque hay reactivación económica y la gente sigue desocupada. Un segundo aspecto es que todo el superávit fiscal que se regodean y demás, ahora viene el fondo y se lo quiere llevar a todo. Entonces, si no salimos a la lucha, los trabajadores, estatales, maestros, como ya lo están haciendo, los compañeros estatales están reclamando, médicos, enfermeros, los docentes de Santa Cruz, muchísima gente ha salido a la lucha, salieron los obreros de subte. Acá hay un excedente argentino que se lo vuelven a llevar la multinacional y se quedan con el bocado de la devaluación de los salarios que impusieron estos años. Sí, sí, sí, eso nunca cambió. Claro, tenemos una gran lucha planteada y bueno, la vamos a dar. Y creemos que a los que se metieron en lo de los microemprendimientos no les ha ido muy bien. Es el caso de la corriente clasista que está en espíritu de coordinar con nosotros la marcha federal, que ven que no hay salida. Ellos entraron de lleno en lo de los microemprendimientos, nosotros tampoco dejamos de entrar, pero que alguien haga pan casero con un horno de barro, con una cocina, con un horno de gas, cambia un poco las cosas, pero no le cambia su situación social. Pitrola, usted recién nos decía que también van a acompañar hoy a la tarde los reclamos del padre de Axel Bloomberg. Y la pregunta era porque, o sea, a mí me da un poco la sensación, por ahí estoy equivocada y estaría bien que nos dijera cuál es la evaluación de ustedes con respecto a eso, de que ustedes pueden llegar a acompañar los reclamos de Bloomberg, pero que toda la gente que se moviliza por este tema, luego después no creo que vaya a acompañar la lucha piquetera. Bueno, no, vamos por partes. Hoy es una marcha por el reclamo de acabar con la impunidad, con estos delitos. El crimen de Axel es una gota que ha colmado un vaso de vastas movilizaciones populares. Los chicos de Floresta, el caso de Monti, las chicas de Santiago del Estero. Claro, ¿no? Y por eso no se hizo nada, Pitrola. Por eso no se hicieron el tipo de manifestaciones que se hacen por esto. Me imagino, enorme, usted lo tiene que tener enorme, claro. Enormes manifestaciones. Por Floresta hubo una pueblada y en Santiago del Estero han derribado las movilizaciones populares en las que participamos sistemáticamente un régimen de impunidad que tenía 50 años. Sí, pero no es que lo de Axel Bloomberg es la gota que rebalsa el vaso. Totalmente. Hay situaciones que... Son las 150.000 personas que se movilizaron de todos los estratos sociales. Sí. Ahí no hay solo una clase media. Segundo, la clase media nos acompaña muy bien. Cuando convocaron una cruzada antipiquetera no hubo una sola cacerola en la calle. Recuerdo muy bien, fue el 25 de febrero. Y en cambio, el 24 de marzo los piqueteros nos movilizamos rodeados junto con trabajadores, con clase media, con sectores de todo tipo. Y le digo más, el 1 de abril el Polo Obrero estuvo con su cartel, estuve yo personalmente, y la gente que nos pudo ver nos saludó y fuimos muy bien recibidos. Reclamo popular. Lo que ahora, pasa ahora, Pitrola, una sola pregunta. Digo, por un lado, está bien, no sé si también son los que los putean cuando cortan las rutas, y también por el otro lado, lo que se deja ver, por ejemplo, uno lo escucha a Juan Carlos Bloomberg y a otros organizadores de la marcha, la gente que estuvo en Morón y en Moreno esta semana pidiendo por favor que los piqueteros no vayan o si van, que vayan sin palos y sin capuchas. Bueno, en esto hay una campaña desatada y nosotros estas campañas ya las conocemos. Trataron de disminuir o de que levanten la marcha y todo, porque vamos a intervenir otro sector. Acá hay una derecha que quiere apropiarse de este movimiento. Nosotros no lo vamos a permitir. ¿De qué movimiento, Pitrola? Del movimiento de reclamo contra la impunidad. No lo vamos a permitir, porque acá hay muchos sectores que opinan diferente que Bloomberg, en el sentido de que vamos a resolver el problema agravando las penas, reforzando el armamento policial. Si nosotros no vamos con el cuchillo a disolver esta bonaerense ligada al delito o a terminar con una justicia corrupta, por eso estamos reclamando la elegibilidad de los jueces, no vamos a ninguna parte. Pero en Morón, que fue una manifestación muy combativa y muy plebeya también, la gente reclamó a viva voz contra las mafias policiales. Y el primero de abril, aquellos que pedían pena de muerte, que yo no tuvieron ningún eco. Más bien lo que tuvo eco fue la chiflatina a los legisladores del Congreso, que son los representantes de las viejas expresiones políticas, sí, muy ligadas al aparato policial. Lo que nosotros vemos también es que todo este petitorio y la movilización, más allá, o sea, por supuesto que más allá de la pelea contra la impunidad, que en este caso no se dice contra la impunidad, por lo menos no desde lo que aparece en palabras de Bloomberg, sino inseguridad, pero más allá de la pelea absolutamente legítima y esperable contra la impunidad, todo esto, digamos, y estas movilizaciones ha traccionado, le guste o no le guste, el endurecimiento de las penas. Hoy se está debatiendo nuevamente si se van a bajar la imputabilidad de los menores a 14 años o a 10 años. Hoy estamos hablando de agravamiento de pena. Por eso es tan importante que nosotros participemos con otro punto de vista. De la misma marcha que está pidiendo. Claro, de la misma marcha. Lógico, del mismo movimiento popular. Participamos con otro punto de vista, como hay miles de mails circulando en sentidos diversos, ¿no? Sí. Y muchos juristas de Zaffaroni para abajo que opinan que con esto no se va a ir a ninguna solución y que un menor de 14 años hay que ver cómo lo educamos y lo insertamos a trabajar y no cómo lo encarcelamos, porque después de los 14 vendrán los 12, después los 10 y después metemos en cárcel a los pobres apenas nacen. Eso es lo que nosotros pensamos, inclusive la madre de Ezequiel de Monti y otras madres de chicos asesinados por el gatillo fácil por la policía bonaerense no están participando, digamos, de la misma convocatoria. Es más, bueno, han denunciado haber quedado afuera. Claro, bueno, por eso han denunciado haber quedado afuera. Nosotros incluimos a muchos. ¿Saben quiénes impulsaron esto en la Asamblea Nacional? Allí hubo casi 4.000 delegados, ¿no? De sindicales, sí, sí. De piqueteros, de estudiantes, de asambleas populares y también de derechos humanos. En la Comisión de Derechos Humanos fueron los familiares de víctimas de Gatillo Fácil los que impulsaron esto, porque ellos participaron ya de varias convocatorias, están yendo. Y claro, encuentran que proyectan su movimiento de lucha que muchas veces está aislado. Y ellos unen ese reclamo al reclamo del gatillo fácil y a la impunidad policial. Y también lo unen a las reivindicaciones sociales. Porque nosotros no podemos regalar de que acá se va a resolver el problema de seguridad al margen del salario, de la desocupación y de toda esta descomposición y degradación económica de la grande mayoría. Ahora, ¿usted se da cuenta que esas consignas de las que estaban hablando no son las mismas por las cuales se hace la manifestación de hoy y la que se hizo la otra? Ahí está la polémica y ahí está la disputa. Claro. Entonces, el tema es disputar ahí adentro de la manifestación, a ver cuál es la consigna. Claro, eso es. Cada uno va con la propia. Y nosotros ya llevamos el primero de abril un cartel con tres consignas, que eran juicio y castigo, disolución de la bonaerense y elección directa de los jueces. Fue muy bien recibido. Ahora, usted se da cuenta que es extraño que una movilización se movilice ahí con una cantidad de consignas que hasta pueden llegar a ser contradictorias. Sí, cómo no. Y es muy común. ¿Usted cree que 150.000 personas fueron organizadas y tienen la dirección política de la derecha en la Argentina? No. No. Es un error político espantoso. No, estoy diciendo eso. Lo mismo que la marcha de Santiago del Estero. Sí. La marcha de Santiago del Estero, marchamos todo el tiempo gente con propuestas contradictorias. Sí. Todos estamos contra el juarismo, pero muchos no estamos por la intervención federal. Sí. Y otros estaban por la intervención federal. Y muchos estamos por no rescatar al juarismo como quiere Kirchner, hacer un juarismo sin Juárez. Y muchos estamos por una salida de otro tipo, una asamblea constituyente, una transformación de las instituciones políticas. Y marchamos junto al pueblo que luchó contra el juarismo. ¿Es el problema? Sí. Esto es muy común en el movimiento popular. Esto no es tan común en el movimiento popular, Pitrola, discúlpeme, pero que haya una manifestación con consignas contradictorias para un sentido o para el otro, no es común. Bueno, o se va a una marcha por alguna cosa o no. No, todos los grandes movimientos políticos y sociales. El 19 y 20 de diciembre, toda esa gente no tenía claro exactamente a dónde iba el movimiento. Está claro, porque no había la mayoría de la gente que estuvo el 19 y 20 de diciembre en la calle fue no sabía lo que estaba pasando. ¿Sí? ¿Cómo no sabía? Salió a la calle muy consciente de que quería acabar con una situación. Sí. Entonces, la fuerza. Sí, pero no pertenecía a la mayoría no pertenecía a muchos movimientos políticos. Bueno, por eso, y los de acá tampoco. Entonces, las fuerzas que tenemos una salida, tenemos que ofrecerla y luchar por ella. ¿Cuál es la salida? Intervenir. ¿De qué salida? La salida, que tenemos una salida para el país. Sí, ajá. Sí. Lógico, entonces nosotros vamos con propuestas en este tema. Está la llevamos claramente. ¿Qué disiente con la propuesta del señor Bloomberg? Uh-huh. Y venimos en el Movimiento Popular. No hemos firmado el petitorio nosotros. Uh-huh. No estamos de acuerdo. Si usted lo invitan con como orador, Pitrola, de ese acto, ¿ustedes participa de esa manera también? Bueno, sería lo ideal. Sería pero lo ideal. No estamos invitados como oradores, porque no hay un criterio de parte de esta gente, un criterio de ese tipo. Uh-huh. Entonces, bueno, nos expresamos con nuestras propias consignas, como lo estamos haciendo a través de su radio y de todos los medios, donde hemos abierto una polémica sobre cuál es la salida al tema de la seguridad. Y esto ya es una conquista de los trabajadores. Porque hemos abierto la polémica y la salida de que esto, el reforzamiento de la pena y reforzar el armamento de la cana que está asociada al delito, no es la salida del problema.